Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, vamos a hacer un programa que vamos a empezar con Richard Strauss, una obra realmente muy importante de su catálogo, Cosmic Metamorphosis. Una obra que está compuesta para 10 violines, 5 violas, 5 violonchelos y 3 contrabajos. Como veis, queridos oyentes, pues es todo cuerda, ¿no? Es una obra realmente impresionante. Y fue escrita entre el año 1944 y terminó el año en marzo del año 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Su estreno fue un 25 de enero del año 1946, dirigido por Paul Schacher, que era director y también un gran mecenas, pues se gastó una fortuna en promocionar la música, que nació en Basilea un 28 de abril del año 1906 y murió en esta ciudad un 26 de mayo del año 1999. Dirigió al Collegium Musicum de Zurich. Y el ensayo general fue dirigido por el propio Richard Strauss. Bueno, hay que decir que es una obra de una profunda tristeza. Richard Strauss estaba muy afectado, realmente desolado, por todas las circunstancias que estaba viviendo, y es normal, de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando fue destruido por un bombardeo el Teatro de la Ópera de Múnich, quedó realmente muy afectado y decidió escribir esta obra. Esta obra, que es un llanto a un mundo que se fue, que se apareció. Hay que tener en cuenta que Richard Strauss era un hombre de antes, era un hombre del antiguo imperio alemán, de un mundo ya completamente machacado por todas las circunstancias de entreguerras. Y por otro lado, pues la tristeza de cómo aquel mundo desaparecido de una forma física, como fueron la desaparición de no solo el teatro de Múnich, sino también el de Dresde, el de Viena, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar esta obra que decidí al final pues poner una obra que está dirigida por Karajan y por la Filarmónica de Berlín, y que fue grabada en septiembre del año 1980. Os dejo ya mismo con esta obra, que como decía anteriormente, pues es una obra muy, muy intensa. Una obra que, bueno, que se podría decir que Stephen Zweig, que trabajó con Richard Strauss, que ya saben nuestros queridos oyentes, que es de gran escritor, ellos trabajaron conjuntamente para La Mujer Silenciosa, una ópera que fue muy presionada por parte de los nacionalsocialistas que ya gobernaban Alemania en aquel momento por el origen judío de Stephen Zweig. Y hay un libro de la editorial Cantilado con la correspondencia entre los dos que es muy interesante. Lo recomiendo a todos nuestros queridos oyentes. Como también hay otro libro que lo tengo por aquí apuntado. Ya estoy metiendo ruido a todo tropo. Es Memorias de un Europeo, ¿verdad? Siempre se me olvida que también pues Stephen Zweig recuerda lo que antaño fue Europa, y devastado completamente por la Segunda Guerra Mundial. Y hay que recordar que Stephen Zweig y su mujer se suicidaron en 1942 en Brasil porque estaban convencidos que Alemania iba a ganar la guerra. Bueno, voy a dejar ya esta obra, que realmente es una auténtica maravilla. A ver si puede, vamos, para poner aquí el volumen. Espérame, me digo que lo anterior, y os lo pongo ya mismo. Allá va esta Metamorfosis de Richard Strauss, que es una maravilla. Bueno, como han escuchado nuestros queridos oyentes, es una auténtica maravilla esta obra. Esperemos que dentro de poco la podamos escuchar en directo. Bueno, a continuación vamos a ir con una obra de Mozart, muy conocida, el concierto para piano número 21 en do mayor, K67. Pero antes de hablar, bueno, un poquitín de lo que fue, cómo se estrenó esta obra, encontré un texto en un libro que estoy leyendo, Álvaro Cunqueiro, se llama Artículos periodísticos 1930-1981. Se llama Álvaro Cunqueiro, al pasar de los años, de la Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro. Bueno, todo el mundo que me conoce sabe que yo soy un gran admirador de este autor. Y encontré un texto con referencia a Mozart que quiero compartirlo con todos ustedes. Lo voy a poner a leer ahora mismo. Yo iba en Vigo a un café donde tarde y noche tocaba el violín Corvino, al piano Yepes, en el celo. Gandía Corvino, desde hacía algunos años, sabía que yo, para corrección de mi ánimo vagabundo en mis oscuras soledades, apetecía siempre Mozart. Esto es, amaba una fina línea de senda tendida a través de la brisa. Amaba esa misma brisa refugiada en el cuenco de unas manos que, luego, la derramaban lentamente sobre la dulce y fresca hierba. Ya no recuerdo ahora si era hierba lo que yo imaginaba, o eran desnudos pies de muchachas que danzaban pausadamente, apenas una leve inclinación en la cintura, el cabello suelto. O quizás era esto, dorado negro, pelo, lo que se remaba por el viento y no agua por la tierra. No, ya no lo recuerdo. Corvino por veces tocaba por mi Mozart. Gandía se sonreía, comprendiendo. Y yo, aquella tarde, convencía en la redacción del periódico a un amigo para que me acompañase a un comercio de ultramarinos que había cerca del ayuntamiento y en cuya trastienda bebíamos un jerez estupendo. Espabilábamos a un dependiente que era de Aldán, Alú en Aldán a tengo pano curra. Y ese amigo, que por entonces era un filósofo jónico, lo que tocaba razonar sobre el origen y naturaleza de las cosas, solía aconsejarme Mozart. Bien se ve, no tenía la culpa. Cuando recuerdo mis días de Vigo, recuerdo siempre al bueno y cordial Corvino, un hombre muy niño y una sonrisa inolvidable. Bueno, quería leer este texto con ustedes porque me gustó mucho esta referencia que hacía Mozart. Bueno, como decía anteriormente, este famoso concierto para piano número 21, que es, yo creo, de los más conocidos de este autor austriaco, fue estrenada el 10 de marzo del año 1785 en el Teatro de la Corte Imperial y Real de Viena. Vamos a escuchar al bardeón Askenasi, que dirige también él, o sea, dirige esta obra, nacido en Gorki, que actualmente se llama Nizhny Novgorod. Gorki era como se llamaba en la época socialista. Y bueno, pues este autor, que nació un 6 de julio del año 1937, este gran, grandísimo pianista, vamos a poder escuchar una versión publicada por Decca en el año 1939 y a quien dirige Askenasi es a la Filarmónica Orquesta de Londres, que fue fundada en el año 1945. Vamos a escuchar ahora mismo este inolvidable, porque es un inolvidable concierto para piano de Mozart. Y con esto me despido de todos ustedes. Ya estamos preparando los conciertos de los Marqués de este año, que van del 13 de mayo al 17, 13 miércoles, empezamos con un concierto de jazz y bueno, ya haré programas especiales para presentar estos conciertos. Sed muy buenos, ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Thank you. Thank you. Thank you.